Estamos con Marcela Ganapol, vamos a hablar de Cuenterío, Biblioteca Serrana en Movimiento. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, así llamamos a nuestra biblioteca móvil, ambulante, digo llamamos porque somos dos, Anita Cércola y yo trabajando en esta biblioteca, bueno, armando esta biblioteca desde el año 2018. Mi conejito de India fue la Escuela Echeverría, la escuela de nuestro pueblo, donde va tu hija, probé ahí cómo sería, ¿no? Con una concepción de que, si bien en muchos de nuestros pueblos del Valle de Punilla hay lindas bibliotecas, pujantes, así, con buena onda, con buen material, no es mucha la gente que se acerca a las bibliotecas, por diferentes razones. Porque no puede, porque no sabe, porque no quiere, por miles de razones. Y menos chicos a veces, porque los chicos dependen de que un adulto los lleve. Entonces yo pensé que es un poco así, ¿no? Como es, si la montaña no va, ¿no? Si Mahoma no va. Bueno, entonces yo pensé que las bibliotecas, siempre pensé esto, que las bibliotecas tienen que ir a donde está la gente. Digo la gente porque los chicos y los grandes también. Así que bueno, empecé con nuestra escuela, Echeverría, y eso se fue ampliando porque es un, bueno, mi oficio de base es ser narradora de cuentos. Entonces es una linda entrada, una linda forma de animar a la lectura o de promover la lectura. Entonces, mi proyecto, que es tan sencillo como revolucionario, es ir a los lugares, contar historias, no leo cuentos, digamos, interpreto los cuentos, y llevo libros para prestar, para que los chicos o los grandes, porque voy a escuelas de adultos también, se lleven a sus casas. Eso también me resulta sumamente importante, que los libros vayan a las casas, porque en las casas se comparten entre las familias. Y al mes siguiente, que es otro pilar de la biblioteca, es la frecuencia, digamos, la constancia. Entonces yo una vez por mes vuelvo a cada lugar. Me devuelven los libros y presto otros, y cuento otros cuentos. Es eso. Esto es un recorrido itinerante por varias localidades del Valle de Punilla. Y cada vez más, porque de la Escuela Echeverría conectamos con la inspectora de las 24 escuelas primarias del Valle de Punilla, que es una genia, la Susana Carrizo. Entonces Susana le encantó el proyecto y empezó a decirnos, bueno, a mí me gustaría que vayan a esta otra escuela y se necesita algo así en otra escuela. Bueno, Susana, empezamos a ir y conseguimos algo maravilloso para los que hacemos arte o cultura o educación, que es financiamiento. Ya por segunda vez el año pasado y este de nuevo que nos cubre el año que viene, contamos con un subsidio de una fundación que se llama Fundación Williams, que hace su convocatoria a bibliotecas de todo tipo, lo cual nos permitió aplicar y lo hemos ganado ya dos veces. ¿Y eso qué nos significa a nosotras? No solo cubrir gastos, por ejemplo, la nafta o algunos insumos, incluso arreglo de libros y lo que fuera, sino también tener un pequeño honorario, que no es gran cosa, pero es sumamente necesario, porque el trabajo voluntario siempre tiene un límite en el bolsillo de todos nosotros y en el tiempo, ¿no? ¿Y el stock de libros cómo lo producen? Bueno, la gran mayoría de los libros son donaciones. Yo viví muchos años en Buenos Aires y trabajé allá y tengo allá muchos alumnos y alumnas adultos que son bibliotecarios o docentes y ellos de sus escuelas me donan muchos libros. Hay escuelas en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, muy ricas, que tienen muchos libros, muchos, maravillosos, muchos libros que no aprovechan. Y esta buena gente, consustanciada con la causa, me los va juntando, ¿no? Legalmente, quiero decir, no es que se los sacan de las bibliotecas, los van donando. Y cada tanto yo viajo a Buenos Aires y me los traigo. A veces me los traigo con encomienda, a veces me los traen amigos, como fuera. Y así tenemos como más de 3.000 libros, ¿eh? Más de 3.000. ¿Y dónde están durmiendo los libros? Porque son muchos. Y están durmiendo como en una casita, en una piecita que tengo acá en mi casa. Esa es como la base de la biblioteca. Igual no duermen porque, Ale, te quiero decir que nosotras vamos a escuelas de Pampa de Olaén, La Falda, Jardino, La Cumbre, San Esteban, Dolores, Charbonnier, El Carrizal, y no sé si me estoy olvidando. Entonces tenemos por lo menos 2.000 libros circulando por el Valle de Punilla, con una buena onda y con una responsabilidad, no solo de los chicos, de los maestros, de las directoras, Digo, porque todos los libros van y vuelven, es increíble. Son muy poquitos los que se pierden, entre comillas, porque bueno, son los que se quedan en la casa de alguien, ¿no? Obviamente, todo esto está recepcionado por la mayoría de niños, porque van a todos los niveles de escuela, pero los niños de la primaria calculo que deben ser los que más interés deben prestar y los que más ansiedad tienen en esperarlas ustedes que vayan. Ah, no, no, es una fiesta. Ahora a la mañana estuve en las escuelitas de San Esteban y de Dolores, es una fiesta, porque realmente es una fiesta. Y cómo los chicos se llevan libros y después te cuentan y los leen y los traen. Bueno, un poco sabés por tu hija. La verdad que es una fiesta. Y también a veces contamos en lugares de chicos de adolescentes, que es divino. Y ahorita, que eso te quería contar también, estamos iniciando un nuevo proyecto con el apoyo de la Dirección de Cultura acá de la Muni de Yardino. Y vamos a ampliar a Tarde de Mujeres, así se va a llamar, en el Zoom del barrio El Molino. Iniciamos la tarea, a ver qué pasa, el viernes 29 de octubre, 15 horas, convocamos mujeres, en principio, ¿a qué las convocamos? A juntarnos, a escuchar historias, vamos a llevar libros también para prestar, y bueno, nada, a conversar, a hablar, siempre en relación a los cuentos y a las historias. Según Daniel Rivero Serradel, que es el director de Cultura, es el inicio de una posible cantidad de encuentros que se vayan a hacer. Sí, esa es la idea, vamos a ver cómo la repercusión, pero la idea es hacer un encuentro mensual. Y por ahí en otros barrios también. Y por ahí en otros barrios, vamos a ver. Sí, nos gustaba especialmente. Muchas de las mujeres del barrio que viven ahí en el barrio El Molino o en los alrededores son las mamás de los chicos de la escuela de Echeverría, que nos conocen porque, bueno, a través de sus hijos. Entonces vamos a ver ahí si armamos un espacio de cuentos, mates y mujeres. A ver qué pasa. Marcela, ¿dónde quedaron los talleres de narración que se hacían en la cooperativa hace unos años atrás, donde yo iba a participar en uno, no me daban los horarios, pero verdaderamente era muy atractivo? Bueno, quedaron en la previa de la pandemia, ¿viste? El grupete sigue, seguimos recontra conectados, así que hay una cantidad de narradores. Mi compañera y socia de Cuenterío, Anita Cércola, vino a ese taller, sí. Ahí nos conocimos. Pero están todos por ahí, los narradores están ahí latentes. Todavía no hemos podido volver. Me da un poquito de miedo todavía juntarnos, viste que para contar cuentos nos tenemos que sacar el barbijo. Entonces, pero yo creo que el año que viene te espero, ¿vale? Sí, sí, es mi materia pendiente. Ay, sí, divino. Totalmente. No. Es que las historias son fantásticas. Es una hermosa manera de expresarse, de conectarse, de compartir. Totalmente. Están buenísimas. Marcela, bueno, agradecerte por estas experiencias que están brindando. Siempre me gustó los cuentos en la plaza, en la temporada, que sí. Los chicos están muy contentos. Lo de los colegios siempre fue bárbaro. Los he visto por la ventana del colegio, la atención que te prestan los chicos. Felicitarte. Y bueno, y adelante con este proyecto con Anita de estar en el Zoom del Molino, porque creo que va a ser muy, pero muy gratificante para ustedes y para toda la gente del pueblo. Buenísimo. Bueno, entonces aprovechamos. Voy a repetir. Si Ale, viernes 29 de octubre, primer encuentro, 15 horas en el Zoom del barrio El Molino. Ahí esperamos a todas las mujeres que quieran venir a... Primero a escuchar cuentos, a hacer una ronda y después vemos. Esto es directamente hay que ir, no hay que sacar entrada previa ni nada. Nada, por supuesto, gratuito, no hay que sacar entrada, hay que ir nomás. Marcela Ganapol, muchísimas gracias. A vos, Ale, muchas gracias.